este amor absurdo que yo siento. Me culpo y acepto que no me absuelva la más clara explicación. Pues sin provocación, sin un motivo y tan repentino como sucede casi siempre en el amor. Yo mismo fui envolviéndome en un sueño de ardiente deseo que sin querer enciende en mi corazón. Pero la realidad amarga y triste me pide y me exige que de mi pecho arranque pronto esta ilusión. No debo enamorarme de ti. Lo he pensado y por más vueltas que le doy, no te quitas de mi mente y cada día es evidente que este amor se está saliendo de control. Repito inútilmente porque sé que por más que yo lo intente, el corazón es el que siente y es el mismo que me pone a tu merced. No debo enamorarme de ti. Querer enciendes en mi corazón, pero la realidad amarga y triste me pide y me exige que de mi pecho arranque pronto esta ilusión. No debo enamorarme de ti. Lo he pensado y por más vueltas que le doy, no te quitas de mi mente y cada día es evidente que este amor se está saliendo de control. No debo enamorarme de ti. Me repito inútilmente porque sé que por más que yo lo intente, el corazón es el que siente y es el mismo que me pone a tu merced.